sombrero con cristal azul, de mi mano el dinero que me queda. Guardo en mi bolsillo lo que quiero de aquí. Me vayas mejor que yo. ¡Jano de mí! Te puedo enseñar.